sabrosura y muévete con soltura. Al 1, 2, 3, 4, 5, juntemos pecho y cintura. Que esta música está buena para bailarlas en la luna. Chara, charanganga, chara, charanganga, chara, charanganguita, charanguita pa' gozar. Chara, charanganga, chara, charanganga, chara, charanganguita, charanguita pa' gozar. Gózalo, gózalo bonito. Pegaditos, pegaditos, bailemos pegaditos, siempre los dos unidos, sintiendo nuestros latidos al ritmo de esta charanga con nuestros cinco sentidos, con sabor, con elegancia, con finura y con estilo. Chara, charanganga, chara, charanganga, chara, charanganguita, charanguita pa' gozar. Chara, charanganga, chara, charanganga, chara, charanganguita, charanguita pa' gozar. Suéltate, moreno. Bailemos pegaditos, yo abrazaré tu cuello y tú de mis caderas, como si fuéramos árbol y su amada enredadera. No te salgas de este ritmo, ritmo de la charanguera. Chara, charanganga, chara, charanganga, chara, charanganguita, charanguita pa' gozar. Chara, charanganga, chara, charanganga, chara, charanganguita, charanguita pa' gozar.